Carlos Heller, Carlito, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿cómo estamos? Bien, bien, la verdad que muy bien. Está hermoso. Arrancando la semana con toda la energía. Sí, señor. Eso. A ver, quería que me contaras un poquito cómo estás viendo la situación de Brasil. Hoy hablábamos con Pablo Gentili de la mañana, el secretario ejecutivo de Claxo, y la verdad que, bueno, pinta una encrucijada bastante bastante compleja, ¿no?, para resolver. A ver, en mi opinión, claramente, no, yo soy un analista político, solo con recorrer los diarios, uno observa que la caída notable de la aceptación popular a la gestión de Temer hace que el desgaste en que ha caído, el descrédito que ha caído, hace que el establishment le suelte la mano y diga, bueno, no va más, tenemos que hacer un recambio ahora, antes que las consecuencias sean mayores. Todo el procedimiento, es decir, el personaje que lo espía, el medio que lo hace público, sí, hace muy difícil creer que se trate de otra cosa, ¿no? El Pañi diciendo, bueno, la crisis está clara, Temer está muerto, muerto políticamente, obviamente. Sí, sí. Aquí en Brasil, los brasileños dicen que necesitan dos cosas: una, encontrar un personaje intachable que pueda ser presidente, y otra, que Mirelle siga siendo el ministro de Economía y que el proyecto no se modifique. Claro. Creo que eso es lo que está dando vuelta. Hoy hay una nota interesante en ámbito financiero que explica que Mirelle tiene algún problema, ¿no? Porque está un poco flojo de papeles, ¿no? Porque según parece, según estuve leyendo, si lo entiendo bien, entre 2012 y 2016 fue el presidente de JBS. Sí. Digo, JBS es la empresa de Josley Batista. ¿El frigorífico? El frigorífico que hizo la denuncia. Es decir, qué sé yo, alguien que se quiere presentar como el impoluto, que estuvo 2-3 años integrando como presidente un grupo que ahora reconoce haber pagado coimas. Ajá. Parece difícil que no estuviera enterado de nada, ¿no? Y parece, sí. Qué sé yo, o sea que tratando de explicarlo, dice que desde el ministerio están diciendo que el cargo era un cargo consultivo, pero parece que no había ningún consejo consultivo, es decir que el tema se le complica también en esa dirección. Pero si vas a hacer un repaso por los diarios, vas a saber que por todos lados aparece el tema de cómo garantizar la continuidad de los cambios que Temer puso en marcha una vez que asumió la presidencia. Al respecto, me parece interesantísimo un informe del Fondo Monetario Internacional. Ajá. Del 17 de abril, es decir, esto es pre-crisis. Sí. ¿Eh? Ajá. Digo, es importante porque no es que están hablando ahora después de, y es importante por dos cosas: por lo que representa para Brasil y por lo que representa para la Argentina, porque yo visualizo un intento bastante notable de pucha, ahora todos los brotes verdes se nos van a marchitar por lo que está pasando en Brasil. Sí, sí, todo lo quieren explicar a partir de eso ahora. Claro, es decir, no vamos a poder lograr la recuperación, la economía no va a crecer, vamos a seguir teniendo dificultades de todo tipo porque estos de Brasil, que iban a tener un crecimiento sensacional, y Argentina tratada a Brasil, y si Brasil estornuda, Argentina se resfría, y no sé todas las otras cosas, Entonces, como esa recuperación de Brasil se va a ver afectada por la crisis política, esto va a repercutir en Argentina. Dice el Fondo Monetario Internacional en abril: en Brasil, tras 2 años de recesión, se espera que el crecimiento retorne a niveles positivos que se estiman sean del 0.2% en 2017. Digo, se escuchó el dato, ¿no? 0.2%, nada. 0.2%, claro. Es como que los equipos chicos que festejan el empate. Sí, sí. Bueno, claro. Y bueno, después habla de los logros, de cómo se ha logrado cumplir con las metas de inflación y reducir la inflación dentro de la banda fijada. Y agrega, y creo que hay que prestarle atención, dice: la enmienda constitucional que dispone un nivel real constante del gasto federal no destinado al pago de intereses se aprobó en diciembre de 2016. Esta enmienda es positiva, ya que su fin es garantizar un retorno a superávit primarios y a la sostenibilidad de la deuda. Sin embargo, sin el apoyo de otras medidas, puede implicar un ritmo de consolidación fiscal relativamente lento. En este contexto, es importante cumplir o superar las metas del superávit primario establecidas, y con el tiempo sería conveniente intensificar el esfuerzo fiscal a medida que la economía recupere fuerzas. Para ello, se presentó al Congreso una reforma a la seguridad social de gran alcance, y se espera que se la apruebe más adelante este año, reitero, una reforma a la seguridad social de gran alcance, y se espera que se la apruebe más adelante este año, aunque algunos de sus elementos son objeto de un intenso debate. Esta reforma es necesaria para garantizar que el tope fijado al gasto federal sea viable y que el sistema de jubilación siga siendo capaz de sustentar a las futuras generaciones de brasileños. Es fundamental explicar la importancia de esta reforma para evitar que se diluya el proyecto de la misma. También debe considerarse la modificación de la política de indexación del salario mínimo para poder completar esta iniciativa. Y sigue. Sí, sí. Desde luego. Esta es la discusión de fondo, creo yo. Sí. Esta es la discusión de fondo. Este programa de ajuste fiscal neoliberal brutal, que intenta dar marcha atrás con todo lo que se había avanzado en Brasil, con todo lo que se podría discutir de los problemas de Brasil y de las debilidades y la gestión que tuvo sobre todo en la última etapa, en el segundo gobierno de Dilma, etcétera. Lo que se apunta a desarmar es esto, el rol de Temer es este, y viene teniendo un deterioro por el que hay que cambiarlo. Creo que esa es a mi juicio la clave de la situación y de que por qué, bueno, además de todo el juego de estos delatores premiados, sí, que hacen tareas como esta para zafar ellos de las porquerías que hicieron ellos. Claro. Carlos, Pablo te saluda, ¿cómo te va? Pablo, buen día. Se suele decir que depende de lo que haga Brasil, será el rumbo, digamos, de la región en términos de qué tipo de proyecto y qué tipo de políticas de Estado, ¿no? Y uno escucha al presidente de la Nación, Mauricio Macri, el presidente argentino, después de 4 días de no decir nada sobre el tema, que la institucionalidad brasileña funciona, a diferencia de Venezuela, agrega, digamos, ¿no? Pero que el Poder Judicial es independiente. Y me interesa lo de Malcorra. Malcorra dice, esto se tiene que resolver lo más pronto posible. Y por lo que uno ha escuchado, si se resuelve pronto es porque los que deciden la continuidad política son los legisladores. Claro. Y uno entiende ahí, vinculado a lo que vos decías, que es la única esperanza de darle continuidad al propio proyecto, ¿no? Claro. Cuando uno mira que ve, el Lula sale, el PT, elecciones directas ya. Sí. Ah, Lula dijo, si pierdo, pierdo, dije, hay una declaración que leí ayer. Pero defendamos el derecho que sean los brasileños los que digan quién preside el país. Elecciones directas ya. Algunos dicen, no, pero la Constitución dice una cosa, una enmienda constitucional, esos mismos legisladores la votan en 48 horas y habilitan una elección directa. Lo que pasa es que le tienen terror. Por eso aparecen los nombres y por eso los más audaces dicen, como lo que hay que garantizar es el proyecto, pongámoslo derecho a Mirelle de presidente. Esa es la jugada. No hay duda que es la jugada. Y no hay duda que Brasil afecta a toda la región. Carlos, hay algunas notas interesantes, los diarios como la de Celaya, donde explica lo del golpe como cabeza de todo el proceso de iniciar una marcha atrás en la región, ¿no? Ahora, Carlos, lo mismo por Celaya, digamos, que ocurrió lo mismo. Después de Celaya vino un presidente medio de transición y después llegó el que efectivamente vino a quedarse con la nueva normalidad, digamos, ¿no? Claro. Y los presidentes que vienen a hacer todo rápido, tratar de desarmar todos los proyectos anteriores de manera brutal, ¿saben que efectivamente terminan en el ostracismo? No sé. Es una... yo creo que saben que vienen a cumplir un servicio. Es decir, yo no creo que Mireles, por ejemplo, sea alguien que supone que puede ser presidente de Brasil por obra de la voluntad popular. Si vuelve a mirar los antecedentes, viene del Banco Morgan, no, del Boston, fue presidente, sí, del Boston, tuvo 28 años allí. Lo cual quiere decir que es un hombre con una profunda formación vinculada al sistema financiero global. Y trabajó además en otros bancos, creo que anduvo por Goldman Sachs, etcétera, etcétera. Es decir, que es un hombre del sistema. Pero jamás creo que sería alguien que podría llegar a puestos relevantes por el voto popular. Así que no sé si le importa tanto que pierda prestigio ante el pueblo cuando gana prestigio ante lo que uno podría llamar son sus mentores, o digo mentores para no decir mandantes, ¿no? Porque hay una regularidad, ¿no? Más allá de cómo accedan al gobierno, rápidamente intentan desmontar lo que otro tipo de proyecto había constituido. Claro, eso es lo que hizo Temer y esto es lo que el fondo le dice a Brasil, que tiene que profundizar, y esto es lo que yo creo que está en peligro, porque en la reforma laboral, la reforma previsional, etcétera, viene desatando muchísimas resistencias en Brasil con un gobierno desprestigiado. Cualquier similitud con países aledaños no es coincidencia, ¿no? No, acá la diferencia es que el gobierno nacional o sus voceros dicen más o menos abiertamente eso que tenemos que hacer es después de octubre. Antes tenemos que ganar las elecciones y tenemos que refirmar el proyecto. Lo estuvo diciendo el presidente en la gira. Hay un planteo muy cínico, si me sale la palabra, porque en realidad les están diciendo, si uno lee con cuidado, lo que no estamos haciendo ahora no lo hacemos porque nos afectaría electoralmente. Pero si obtenemos un éxito electoral, vamos a hacer todas las reformas que hagan falta, según la visión de ellos, lógicamente. Carlos, ya que te metes en la Argentina, ayer publicaste una nota en Página 12 acerca de las características de los liderazgos, específicamente sobre Cristina Fernández de Kirchner y además lo que está pasando concretamente en la provincia de Buenos Aires, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el mayor riesgo político que crees se avizora si, no sé si preguntarte si Cristina no juega, pero si se desconoce, digamos, el liderazgo político de Cristina? Es que vos viste que cada vez hay menos gente que puede decir que desconoce el liderazgo de Cristina. Ahora los aparentemente distantes lo que quieren es que Cristina diga que va a ser candidata, porque creo que todos saben que Cristina candidata les mejora sus performances locales. Claro. Mi lectura de lo que pasa en la provincia es que los intendentes o los exintendentes que siguen siendo los referentes de los distintos municipios, las comunas, en realidad lo que quieren es que Cristina juegue, pero que no interfiera en el armado de las listas. Claro. Es decir, Cristina, muy bien, no hay nadie que puede ser mejor candidato a encabezar la lista de Cristina, pero después de ahí para abajo, cada uno de nosotros tiene autonomía para armar. Me parece que la discusión está pasada por ahí. He leído montones de declaraciones este fin de semana de los intendentes supuestamente distantes, que lo que dicen es eso, es decir, bueno, que se defina Cristina, que nos diga si va a ser candidata, que lo diga rápido, etcétera, etcétera. Entonces está claro que ahí hay una especulación concreta. Si Cristina no es candidata, en esa línea especulativa, bueno, vamos a analizar qué nos conviene, qué nos conviene. Es decir, es una adhesión, digamos, llamémosla interesada, para decirlo de alguna manera, cuidadosa. Yo lo que intento decir en la nota es que lo de Cristina trasciende eso. A mi juicio es la líder clara, indiscutible, de un proyecto de país, de un proyecto que ella lideró personalmente desde la presidencia de la Nación 8 años y acompañó a Néstor otros 4. Y lo que está en juego es ese, qué tipo de país queremos, porque no es un tema de nombre. Nos quieren llevar una discusión de nombres, y yo estoy convencido, y creo que también la nota lo expresa, que hay dos líneas en este debate. La línea de unámonos todos los que podamos para ganar las elecciones, y los que decimos unámonos los más que podamos para ganar las elecciones alrededor de una propuesta clara que haga que los que la votan sepan que están votando, y que quienes la representen tengan antecedentes suficientes y probados de que van a hacer eso que el mandato popular les va a otorgar. Hoy la sensación es que se quiere resolver primero los nombres y después la idea política. Y es probable. Pero yo creo que, vuelvo, Pablo, para atrás, yo creo que intuyo, no tengo más información que la de la lectura de los diarios, de alguna conversación, que el liderazgo de Cristina, salvo algún grupo muy chico, parece difícil de ser cuestionado. Y a partir de ahí aparecen las discusiones. Bueno, pero si Cristina lidera, algún derecho a opinar en cuanto a la formación de las listas debería tener. No, si Cristina lidera, todos la apoyamos, pero las listas las armamos entre todos. Bueno, y entonces ahí se abre otra discusión. ¿Qué listas? ¿Las listas locales? ¿Las provinciales? ¿Las nacionales? Claro. Porque hay 3 instancias. Uh-huh. La instancia del armado de las representaciones nacionales. En la provincia de Buenos Aires se eligen diputados y senadores nacionales, además de legisladores provinciales y de concejales en los municipios. Es una elección de enorme trascendencia, además por su efecto sobre el conjunto del país. La lectura del resultado de las elecciones de la provincia de Buenos Aires tiene un impacto notable en el resto del país. Y seguramente Cristina, candidata, haciendo campaña en la provincia de Buenos Aires, tiene una influencia importante sobre las elecciones en el resto de los distritos, aunque esta sea una elección distrital y no una elección nacional. Claro, claro. Y entonces creo que todo eso está en juego en estas definiciones, que yo creo que, bueno, el calendario en política, hay una ventaja cuando se trata de políticas electorales, que los plazos van obligando a todos a definirse. Claro, tomar decisiones, claro. Porque vos podés hablar, filosofar, reunirte, discutir, todo, para atrás, para adelante, pero después hay un calendario, y ese calendario ya está cerquita, el 14 de junio creo, hay que presentar las alianzas. Uh-huh. ¿Eh? Y bueno, también es difícil imaginar que las alianzas se presenten sin un acuerdo de candidaturas. Claro, algo van a decir ya. Aunque el plazo para formalizar las candidaturas es unos días posterior, uh-huh, uno tiende a pensar que como está abierto hoy el debate, el cierre de las alianzas requerirá algún tipo de acuerdo previo sobre candidaturas. Así que, sobre todo, sobre cómo se van a definir las candidaturas, tiene que estar resuelto antes del 14 de junio, y para eso falta poquito. Falta poquito. Vamos a ver qué sucede. Carlos, te mandamos un abrazo grande. Que les vaya bien. Carlos Gelleré, nuestro especialista en economía, finanzas, además diputado nacional por el Partido Solidario. En su óptica sobre lo que sucede en Brasil y una explicación sobre el cronograma electoral y liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner en el espacio opositor. 8 de la mañana.